anciano reconfortante. Pasé de ser el dueño a solo un visitante. En lo mismo y por lo mismo seguimos distantes. Aunque a decir verdad me duele menos que antes. Tu olor en mi olor se está desapareciendo. Me cansé de luchar, hoy solo me defiendo. Yo no estoy despierto, solo me estoy moviendo. Mi historia contigo es vivir muriendo. Y entre más te quiero, más me equivoco. Ni yo te hago bien, ni tú tampoco. Me ahorco una cuerda y yo tan loco. Si te queda algo de mí, devuélveme un poco. Y tú sabes que cada canción que grabe es un grito al infinito, rogando que se acabe, lo sabes. Una lágrima en el rostro no es prueba suficiente cuando la herida es grave. No puedes detener mis pasos y hacer que mis manos con caricias te hablen. Ya no me pidas otro abrazo, me voy, eso es inevitable. Porque nos tortura y no lo merecemos. El tiempo lo cura, algún día nos vemos. El corazón me regaña, prefiero estar solo que vivir con miedo a algún engaño. Mírame a los ojos, niña, te quiero, te amo y te extraño. Pero no te estoy amando, te estoy haciendo daño. Quisiera ser esa luz que alumbra tu fe y tu risa. No las lágrimas que caen por tu mejilla prisa. El cariño no es suficiente, mami, piénsalo, analiza. El amor se hizo triza y su ceniza se esparció en la brisa. Si alguna vez te mentí, juro que fue por ti. Fue tu culpa, solo tú me has hecho sentir así. Mi reacción siempre va a decir más que mi amor por ti. Por eso me voy, no resisto otro minuto aquí. No necesito nada, esa es la verdad. La única necesidad que tengo es la soledad. Quisiera escapar del mundo de miedo y la realidad. Pero voy a seguir la vida aunque me falte la mitad, niña. No puedes detener mis pasos ni hacer que mis manos con caricias te hablen. Ya no me pidas otro abrazo, me voy, eso es inevitable. Porque nos